escucha hasta el bosque, la voz de todos quienes estamos aquí. A continuación, estudiantes también de la Universidad del Claustro de Sor Juana darán un pronunciamiento. Ellos son de la licenciatura en Derecho y la de Derechos Humanos y Gestión de Paz de esa universidad. También para que los compañeros de aquí de esta comunidad vean que en muchas universidades y escuelas también hay apoyo y se integran también como participantes en esta campaña nacional. Pronunciamiento de las y los alumnos. Pronunciamiento de las y los alumnos de la Licenciatura en Derechos y la de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad Claustro de Sor Juana. A los estudiantes, a los defensores de derechos humanos, al Estado mexicano, a las comunidades en resistencia, a la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Las y los estudiantes de la Licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz condenamos los hechos violentos ocurridos el día de ayer. Al mismo tiempo que denunciamos la violación a los derechos humanos perpetrada contra los poblados de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México. El lunes 11 de abril de 2016, alrededor de las 10 de la mañana, un aproximado de 800 elementos de la Policía Estatal sitiaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla, desalojando el campamento instalado desde el 2015 para la defensa del bosque. Una vez desmantelado el campamento, iniciaron el despojo de las viviendas de los habitantes en el tramo proyectado para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. La maquinaria de la empresa constructora, Grupo IGA, con la protección de los elementos de la Policía Estatal, destruyeron algunas viviendas, como la del doctor Armando García, quien contaba con un amparo que le otorgaba la suspensión temporal del proyecto y que invalidaba el desalojo y la destrucción de su hogar. Responsabilizamos al gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, por la violación sistemática a los derechos humanos. Al gobierno estatal de Rubiel Ávila Villegas, por violentar la integridad física y psicológica de los habitantes de San Francisco Xochicuautla, además de la constante represión y criminalización por medio del uso de la fuerza, de la protesta y la resistencia. Por todo ello, exigimos a las autoridades competentes lo siguiente: el cumplimiento de las obligaciones básicas del Estado, el respeto al amparo emitido con número 1123-2015-B en favor de la comunidad. Exigimos el respeto a la libre autodeterminación. Exigimos alto a la represión y la inmediata salida de las fuerzas estatales. Exigimos la reparación de los daños ocasionados a las familias afectadas. Exigimos un alto a la violación sistemática de los derechos humanos. Exigimos la derogación de la ley para regular el uso de la fuerza pública. Atentamente, estudiantes de la Licenciatura en Derechos y en Derechos Humanos y Gestión de Paz, Claustro de Sor Juana, Ciudad de México, 12 de abril. ¡Bravo!